Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Muy buenos días. Yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 18 de marzo del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales. Nos acompaña el amigo bombero Antonio Peregrino Rojo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lulu. Muy buenos días a la mesa, al auditorio. Saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hoy se cumple 79 años de la expropiación petrolera. Tenemos prohibido olvidar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar que en 1936 el gobierno mexicano, que encabezó Lázaro Cárdenas, decretó la expropiación petrolera. Hoy realmente no hay nada que conmemorar. Regresaron esas grandes transnacionales que habían sido no solo expulsadas del país, sino a las que les tuvimos que indemnizar cantidades millonarias. O sea, no se fueron en blanco, les pagamos propiamente por la expropiación. Y ahora les regalamos, no nosotros, sino por una iniciativa presidencial que aprobaron diputados y senadores, se les regalan las concesiones. Toño Peregrino. Ahora hasta venden gasolina, por cierto. Así es, prohibido olvidar que con la reforma energética que se aprobó en el 2013 y las leyes secundarias que se impusieron por el presidente priista Enrique Peña Nieto en 2014, nos prometieron que la industria petrolera se modernizaría, pero siguen reportándose siniestros. El miércoles 15 de marzo del 2017 ocurrió otra explosión, ahora en la refinería de Salamanca, Guanajuato, que ya cobró la vida de 5 trabajadores, de los cuales 2 son de empresas privadas. Para hablarnos del tema, se encuentra al teléfono el ingeniero José Galicia, coordinador colegiado del Centro Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Ingeniero José Galicia Yepes, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Luli. Buenos días, auditorio. ¿Qué nos platica de esto que ya llegamos a un año más de la expropiación petrolera, pero con todas las empresas que se habían ido ya están otra vez en el poder y hasta vendiendo gasolina? Sí, efectivamente, ya están regresando una expropiación por parte de ellos, ¿no? Mire, el miércoles 15 de marzo por la tarde se registró una explosión en la terminal de almacenamiento y reparto en la refinería de Salamanca. Ahí resultaron 8 trabajadores heridos, 3 eran de Petróleos Mexicanos y 5 de una compañía privada, Luli. Hasta el momento, la información que tenemos es que ya hay 5 trabajadores fallecidos. Los otros están siendo atendidos en los hospitales. El accidente ocurrió al estar destapando una línea de combustóleo. Esa es una de las versiones que hay, porque Petróleos Mexicanos no ha dado la información correcta. Los hospitalizados tienen quemaduras de segundo y tercer grado. Pero yo diría, ¿hasta cuándo, Luli, hasta cuándo van a terminar los accidentes? Anoche todavía nos reportan un accidente más en una de las tomas clandestinas en Tlaxcala. Y ustedes recordarán que recientemente hubo una explosión también pues en la planta de Mexicem, que ya era una planta que se le entregó a los privados. Nos prometieron que aquí, viniendo esos inversionistas, iban a evitar todo este tipo de accidentes, y es todo lo contrario. ¿Por qué? Nosotros consideramos por lo siguiente: están operando estas plantas con menos personal del que tenían, por un lado, y por otro lado, personal que no tiene la capacidad para estar atendiendo los diferentes, previniendo los diferentes accidentes que puedan darse en cualquiera de las instalaciones de Pemex. Y cayó en el sistema, 36 personas fallecieron y decenas de heridos. Accidente tras accidente, ¿qué va a suceder con la industria petrolera? Bueno, ya se puede pensar que hasta son provocados para seguir entregando, para seguir privatizando lo que queda de petróleo mexicano. Desde yo ayer viernes a las 17 horas en Tlaxcala se produce también otro incendio. Y en el estado de Hidalgo también recientemente hubo un enfrentamiento entre la policía local y los huachicoleros. ¿Qué son los huachicoleros? Es la gente que vende la gasolina que se roba de los ductos. Entonces, no hay sensibilidad. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero, manifiesta lo siguiente al hacer una visita y al entrevistarlo, ¿no? Todos los que nacemos tenemos que morir, unos antes y otros después. Sí, nada más, qué insensibilidad, qué falta de humanismo de esta gente. A ellos les interesa, está descuidado totalmente las instalaciones, el sindicato no interviene para nada, ellos se ocupan de los negocios. Ya dije, no, pues esto se debe seguramente a la falta de mantenimiento. Así está de grave la situación en petróleo. Y nosotros estamos seguros que mientras no haya personal calificado, pues van a seguir ocurriendo este tipo de accidentes y van a seguir muriendo personas que no tenían por qué hacerlo. Así está la situación en ese sentido. Yo había hecho unas entrevistas con técnicos y manuales del sindicato petrolero. Bueno, ya no están sindicalizados. Usted era de esa área de técnicos especializados, un ingeniero y arquitecto al mismo tiempo, y me dicen que despidieron a todos los ingenieros especializados y por eso mismo también se sufren muchos accidentes ahí en Pemex. Sí, esto confirma lo que le estoy diciendo. En su gran mayoría, pues no les importa, ¿no? Despiden a personal, no hacen selección y han despedido sobre todo, no solamente ingenieros, sino personas de respeto que estaban operando las instalaciones, que conocían a detalle cada una de los lugares de las refinerías o de los grupos o de las petroquímicas. Es una de las consecuencias. El ejemplo claro fue mexicano, le decía yo hace un momento, Luli, aquí es la situación de grave. Sí, bueno, y por otra parte, digo, una cosa es que no cumplieron con la promesa de que con la reforma energética, la reforma estructural que lanzó Peña Nieto y que aprobaron sin chistar los diputados y los senadores. Sí. Habían prometido que se iba a modernizar y no se modernizó nada. Simple y sencillamente le trasladaron la propiedad nacional a empresarios transnacionales aliados con funcionarios y exfuncionarios públicos. Sí, tocando ese punto, nosotros seguimos considerando que la reforma energética no ha servido absolutamente para nada. O tal vez, más bien aseguramos que para seguir enriqueciéndose, para seguir llenando los bolsillos de los altos funcionarios. Por ahí salió una nota en el periódico que decía: petroleros privilegiados. Gana más que el presidente de la República. Tasan a todos de la misma manera. Y efectivamente los que son privilegiados son la gente de la alta dirección, la gente que viene sin conocer, que llega por recomendaciones del mismo presidente de la República o de algún secretario de Estado o algún gobernador. Esa es la plantilla en ese sentido, de ese tipo de personal. Ha crecido muchísimo. Bueno, pues hay gente, la verdad, hay que decirlo, no sabe hacer absolutamente nada. Y llegan a ordenar y a las gentes que quedaron, bueno, pues entonces les dan instrucciones como jefes para que desarrollen el trabajo. Nada más van a cobrar y luego los jubilan en 2-3 años, llevanse 2-3. Este es el caso de los hoyados, ¿no? Se llevó 2 millones de pesos de su retiro. ¿Y por qué se fue? Por sinvergüenza, dejó a la empresa endeudada 3 veces más, cuando Peña Nieto dijo que era uno de los jóvenes prominentes y que iba a modificar y que iba a sacar adelante la industria petrolera. Lo mismo está haciendo este señor, Pepe Toño, José Antonio, que es familiar de Carlos Salinas de Gortari, y no ha podido administrar bien la empresa. Esos son los graves problemas que tenemos. Pero privilegiados, repito, son ellos, ¿eh? No el trabajador de a pie, no el trabajador que realmente está en las instalaciones jugándose la vida a cada día. Así es, bueno, pues así estamos conmemorando, pero ¿qué conmemoramos? Estamos a un año más de la expropiación petrolera, que no hay nada realmente que conmemorar. Muchísimas gracias, ingeniero, y si nos envía su participación por escrito, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y la próxima semana ya lo tendremos por aquí, en vivo y en directo. Cómo no, con mucho gusto, Bravo. Saludos a todos, buen fin de semana. Hasta luego, Luz. Hasta luego, y nos vamos al Despertar del Gallo. El Despertar del Gallo. El gallo. Así es, la pregunta del Despertar del Gallo del día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la obligación de los patrones de instalar hospitales cerca de los centros de trabajo? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nos llegó una llamada la semana pasada que querían que habláramos más sobre la seguridad social del ISSSTE, del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, que le corresponde a los trabajadores, como su nombre lo dice, que están contratados por el gobierno federal y algunos gobiernos locales. Efectivamente. Bueno, aquí hemos hablado de estos temas, quizás valga la pena recapitular algunas cuestiones, sobre todo porque he recibido también correos donde dicen que si la seguridad social es la misma para los trabajadores del IMSS que para los trabajadores del ISSSTE. Bueno, desde nuestro concepto sí, sí es exactamente lo mismo y está tipificado tanto en la Constitución Política como en las leyes reglamentarias, en cuanto a que los trabajadores pues tenemos el derecho de contar con servicios de atención médica y tener derecho a una jubilación o pensión digna, si lo dice la Constitución y las leyes reglamentarias. En la actualidad, pues los trabajadores al servicio del Estado pueden tener o enfrentarse a problemas severos. En días pasados, la Auditoría Superior de la Federación emitió un comunicado donde dice que se está volviendo incosteable e insostenible el pago de las pensiones de los trabajadores servidores públicos. Pues empecemos por quitarlas de los presidentes y los funcionarios como Pemex, que están 3 años, 5 años, 6 años y se llevan cantidades millonarias. Efectivamente. Y ellos aseguran que será hasta el 2035 cuando ya empieza a funcionar el nuevo sistema de la modificación que hicieron en el 2007, que existe posibilidades que se puede regularizar esta incostabilidad que por el momento tienen. Esto conlleva a que posiblemente se presenten nuevas modificaciones al régimen de pensiones. En la actualidad, ¿qué tenemos? Bueno, pues que a diferencia de los trabajadores del Seguro Social, el régimen de pensiones de los trabajadores del Servicio del Estado fue modificado en el sentido de que los trabajadores que cotizaron hasta antes del 1 de abril del 2007, tienen derecho, de acuerdo al 10º transitorio, de pensionarse con esta ley. Es decir, todavía el pago del salario le corresponde, como anteriormente se sostenía, que es con el salario base de cotización, con las aportaciones que recibiera de acuerdo al régimen que fue contratado, y a diferencia de hoy, que es nada más el salario base regional, que es el que le designan pues propiamente las entidades financieras. Otra situación, bueno, que lamentablemente los trabajadores en general, con esa modificación que sostuvo en el 2007, es de que se incrementó su aportación al pago de aportaciones de seguridad social, porque hasta antes de 2007 se pagaba el 8% y ahora pagan el 10.25% los trabajadores, con lo cual se incrementó incluso el pago de cuotas al seguro de cesantía en avanzada y vejez. Los patrones también pasaron del 17.9% al 20%, y las aportaciones del gobierno, eso es el 19% de un salario base de cotización. Más sin embargo, hasta donde se tienen referencias, no se están haciendo esas aportaciones, y muchos gobiernos y muchas entidades públicas no aportan estos recursos al ISSSTE. Considero que es por ahí un poco donde está el desfase, que dicen que no hay recursos para el pago de pensiones. Ahora, todas las pensiones sufrieron una modificación que daña sustancialmente a los trabajadores asegurados. ¿Por qué? Bueno, porque ahora se requiere que tengan no solamente los años de servicio, sino una edad que se va incrementando y que va a llegar a los hombres hasta los 60 años para el 2024, y las mujeres hasta 57 años. En el ISSSTE. En el ISSSTE. Porque ya en el Seguro Social ya es hasta los 65. Sí, pero ya estaba definido eso desde antes de la modificación. En este caso, muchos trabajadores, por ejemplo, el antier me encontré con un grupo de ellos, y ellos ingresaron a la edad de 17 años. Es decir, con 30 años de servicio, a los 47 se podría más que pensionar. Y ahora no, ahora se tienen que esperar hasta los... van a trabajar casi 15 años más. Bueno, o van a tener que trabajar 15 años más para poder tener derecho a una pensión. Y eso siempre y cuando no vuelvan a modificar el sistema pensionario. Así es. Bueno, pues hay que estar muy atentos, porque con estas modificaciones realmente lo que quieren hacer es eliminar las pensiones. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Carmen Soto de Ecatepec dice que en Ecatepec están cambiando los postes de luz. Al parecer están metiendo fibra óptica. Representa un problema. ¿Nos van a quitar la luz? En telefonía, sí. También hay la luz. ¿Sí? Pero son planes pilotos. Bueno, está hablando Carlos Magariño, que es electricista, entonces por eso le pregunté a él. Son planes pilotos que están experimentando. De hecho, eso, hay un proyecto muy interesante, muy fuerte, para con la fibra óptica suplantar las instalaciones, digamos, tradicionales. Y si efectivamente uno de los grandes problemas que atravesó el ESME fue que habíamos conseguido en el contrato colectivo el manejo de la fibra óptica, no solamente para telecomunicaciones, sino para brindar el internet y el servicio de luz a un precio accesible para la sociedad, para el pueblo de México, y eso... Y gratis para escuelas y hospitales. Eso fue un pretexto que utilizó el gobierno para tratar de desaparecer al ESME. Sí, están experimentando con fibra óptica. Bueno, y entonces ella pregunta que si es un problema para los usuarios. Se va a ser un problema para los usuarios desde el punto de vista de que hoy prácticamente el servicio de baja tensión va a estar automatizado. ¿Y qué es el servicio de el baja automatizado tensión? Es el prepago, ¿no? Que es una vez que te van a estar leyendo ahí en tu medidor, ya se le va a acabar su crédito. Que pagó, sí, su crédito, entonces tiene que abonarle. Están metiendo unas especies de gabinetes en el que tú, si te metes a tratar de conectarte con el diablito y todo aquello, en el momento que abres el gabinete interrumpes toda la zona que tenga alimentación por ese lado. Y te detectan más rápido. Así entonces, es. Pregunta que si hay alguna noticia del borrón y cuenta nueva, Jorge Herrera. Bueno, hasta donde sabemos, los compañeros de la NUE ayer tuvieron actividades, cada lunes han tenido actividades, ayer la pusieron en el viernes, y bueno, pues avanzan en su iniciativa. Esto también tiene que ver con lo que está ya en la Cámara de Diputados, su iniciativa de ley ciudadana de los compañeros de la NUE, porque se reconozca la energía como derecho humano. Y bueno, esto, hasta donde sabemos, está en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y sí, pues se avanza la cuestión del borrón y cuenta nueva. ¿Todos los sábados se reúnen dónde, Toño? Aquí en el ESME, en el edificio de sobre Antonio Caso. El auditorio Breña Elvírez. A las 10 de la mañana, ¿verdad? Antonio Caso 45, a las 10 de la mañana, sesión. Entonces puede ir y ahí le dan más detalles. Nos habla Maximiliano Valencia Martínez y dice que es una pena que la Universidad Obrera esté en quiebra y en el abandono. También es una pena que ahora en la investigación científica solo quieran investigar investigadores voluntarios sin que les paguen. Y Chon prefiere dar armamento para atacar a México en lugar de apoyar la educación y la investigación. Héctor García dice, ¿saben dónde está el foro de comisiones del Senado de la República? ¿Foro de comisiones? ¿Foro no hay un comisión? Edificio de comisiones. Es así se llama. Entonces llega usted con una credencial de elector y dice que va a pasar a alguna. Normalmente dice en el piso 14 se hacen conferencias, pero hay oficinas también de las distintas comisiones. Así se llama el edificio. Estuvimos, por cierto, ahí el martes pasado. Bueno, dice el ingeniero Alfonso Villanueva, él es profesor de Cuautitlán, que el liberalismo es un modelo político económico entre la cúpula de poder. Entre políticos y empresarios, y que ellos hacen acuerdos para reducir nuestros derechos como trabajadores, aumentar su capital a costillas de la mano de obra barata. Dice que le envía saludos a su pupilo Magariño, que está aquí presente. ¿Cómo se llama, perdón? Alfonso Villanueva. Saludos, Poncho. Y su papá, Alfonso Villanueva, y su mamá, Virginia Velázquez. Sí, saludos, sí, iba a decir otra cosa, pero no puedo ni la idea. No es palabra radiofónica. No. Entonces, ¿qué tranza con las Afores? Bueno, déjame presentarlo porque yo te estoy viendo, pero la gente te está oyendo y no sabe. Es Carlos Magariño y Jorge Herrera, son ellos dos. Ellos son presidente y vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, y se encuentran en el estudio para hablarnos. ¿Qué tranza con las Afores? El martes coincidimos en la Cámara de Senadores, ¿no? De otro ataque fascista de el gobierno y el Congreso de la Unión para molestar, atacar fuertemente los derechos de los trabajadores en enfermedades profesionales y riesgos de trabajo. Y ahí comentamos un ratito sobre el origen de la ley del sistema de ahorro para el retiro, que todo el mundo concibe que se dio en 1992 a partir de un fondo del 2% que aportaban los patrones de la nómina de sus trabajadores, pero tiene un antecedente económico, más allá de un seguro de retiro, tiene un antecedente económico. 87 y 88 del siglo pasado, había una economía devastada y una inflación galopante y tremendamente allá por el 90% de inflación. En tiempos de Miguel de la Madrid le deja a Salinas de Gortari prácticamente una economía destruida, y Salinas de Gortari empieza a endeudar al país, pero no encuentra la liquidez que necesita, cuando menos para el gasto corriente, y urde esta situación de hacer pagar a los patrones el 2% de la nómina de sus trabajadores para que le pueda tomar prestado esos recursos y empezar a trabajar. Si nos acordamos, licenciado Luna, la falta de liquidez obligó al gobierno a pagar con billetes de baja denominación los salarios y pensiones de los trabajadores, porque no había liquidez. Ahí nace el sistema del ahorro para el retiro. Pero como llegamos a diciembre del 94 y Salinas le entrega a Cedillo una economía prendida por alfileres y ocurre el error de diciembre, ¿no? Entonces urden llevar a cabo una reforma y prácticamente el desmantelamiento de la seguridad social solidaria distributiva, y plantean una iniciativa de en copia casi fiel de lo que estaba sucediendo en Chile de las pensiones de cuentas individuales. Lo plantean en el 95, lo ingresan en el Congreso de la Unión, lo aprueban en el 96, ¿no? Diciéndonos que esto era lo mejor para nosotros, para tener una vejez digna, un estado de bienestar, etcétera, etcétera. Lo aprueban en el 96 y le dan vigencia en el 97. Han pasado 20 años. Ya están aquí diciendo los consultores y los actuarios que ha sido un estrepitoso fracaso el sistema de Afores. Y ojo, están planteando los actuarios y consultores del país crear ya nuevamente planes privados de pensiones, porque el manejo de las Afores está en la opacidad, no hay rendición de cuentas, todo oscuro, no sabemos en dónde se invierte, cuánto se invierte, y están planteando un plan privado de pensiones como complementariedad a el sistema que hay de Afores. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que los patrones van a preferir crear su plan privado de pensiones con sus trabajadores, porque van a poder manejar ellos su esos dinero, recursos para ampliar o invertir, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos de manera resumida, pues se podría ampliar mucho más, en función de cómo se llegó al plan de sistema de la ley del sistema de Europa de retiro. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Jorge Herrera, quien es vicepresidente de la Confederación. Sí, bueno, efectivamente, de lo que se ofreció en 97 cuando se hizo esta reforma que llevó a las cuentas individualizadas, y se ofreció que iba a ser más equitativo y que iba a haber un mejor reparto y que la vejez iba a ser más digna. Bueno, efectivamente, en las Afores como tal, como sistema individual de captación de recursos, los ha captado. Hoy hay un saldo de 2,800,000,000,000, pero hay un manejo que es a través de la CONSAR muy obscuro, por lo menos no muy claro, y esos recursos pues no han servido para que los trabajadores efectivamente tengan hoy posibilidades de una mejor pensión y una vejez digna. Y por el contrario, hoy se nos vienen a plantear cuestiones después de 20 años de que el sistema no ha resultado, por los mismos que promovieron hace 20 años este sistema, José Ángel Gurría, que hoy está en la OCDE, y nos viene a decir que hay que aumentar la participación de los trabajadores del 6.5% al 18%, cuando pues tenemos unos salarios verdaderamente precarios que vendrían a afectar con una mayor fuerza esta situación si se aumenta la cotización. Finalmente, también se nos dijo que la recuperación iba a andar en un 60-70% del último salario, y hoy los que alcancen las semanas cotizadas, cuando mucho alcanzarán el 30% de su último salario. Pero hay, según ya información reciente, 5.5 millones de trabajadores que no van a alcanzar las cotizaciones necesarias y se van a quedar sin pensión. Entonces, efectivamente, es una cuestión de que hay que ir explicando a los trabajadores que el problema no es como nos lo ofrecieron, nos lo prometieron. Entonces, finalmente, nosotros por eso estamos promoviendo desde la Confederación una iniciativa de ley ciudadana para abrogar la ley que dio origen al SAR y a las Afores. Y estamos promoviendo una nueva ley de pensiones que cree un Instituto Nacional de Pensiones donde los trabajadores verdaderamente tengamos posibilidades de incidir en dónde van a dar los recursos. Porque ese es el problema, la opacidad que hay en términos de del manejo de nuestros ahorros. Somos los propietarios de los ahorros y estamos ahí como simplemente acompañando esta situación, incómodos, pero finalmente, bueno, el asunto es de que estamos en esta campaña, ojalá nos podamos ir entendiendo en esta cuestión de las Afores y impulsar estas campañas de firma que estamos llevando a cabo, ¿no? ¿Y algún interesado dónde se puede contactar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos ahorita funcionando ahí en la oficina del tercer piso, que es la Prosecretaría de Jubilados, en Insurgentes 98, en el tercer piso. Ahí estamos atendiendo en este momento, ¿no?, con el compañero Carlos Magariño. o 30 segundos, rápidamente. Quiero, a partir de ahorita, enviar un saludo y una amplia solidaridad a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y al STEUS también, que es parte de esta situación. Están enfrentando una contratación colectiva sumamente difícil. Las cosas están muy cruentas por ahí y allá van a hacer un emplazamiento de huelga. Entonces, desde aquí, a nombre de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, un saludo y nuestra más amplia solidaridad. Un saludo y una solidaridad desde Frecuencia Laboral. Licenciada Luna, usted que los conoce. Pues lo que pasa, su situación es un poco complicada, no solamente por los aumentos salariales y prestaciones, sino porque se está complicando su sistema pensionario de retiro. Porque, bueno, el sistema ya funciona a través de un fideicomiso que la propia universidad maneja, y resulta que en esta universidad, como en muchas otras, esos fideicomisos desaparecieron el dinero. Problema severo que tienen los compañeros. Más de 6 mil millones de pesos. Así es. Sí, los entrevistamos aquí el año pasado que emplazaron a huelga. Un agradecimiento a todos nuestros colaboradores y colaboradoras voluntarias. Ellas son Andrea Luna, quien nos está apoyando en los teléfonos, Carmen Denise Moreno, quien también nos está apoyando en los teléfonos, y ella además contesta preguntas. Si usted tiene alguna duda legal en materia laboral, ella contesta. No lleva asuntos porque no tenemos nosotros recursos para pagar esos trámites, pero si usted quiere que le lleven un asunto, pues tendría que ponerse de acuerdo y pagar los honorarios de los abogados, pero ya es un tema en el que no nos metemos nosotros. También se encuentra Eduardo Díaz Reguera, abogado especializado en materia laboral, aquí con nosotros en el estudio, el licenciado Jesús Luna, Antonio Peregrino Rojo, esta Martínez Parza, que no se encuentra hoy con nosotros, y su servidora Lourdes Martínez. Le damos un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar, y tenemos llamadas. Ernesto Brambila, de Ciudad de México, jubilado de Luz y Fuerza, manda saludos a toda la mesa, principalmente a Carlos Magariño y Jorge Herrera. Gracias. Laura Olivares dice que trabajó en Cedesol, le pregunta al licenciado Luna, ahorita le paso la llamada. Dice que trabajó entre el 77 y el 87 y le ofrecieron su fondo de pensión, el cual aceptó y firmó un documento. Ahora se quiere jubilar y dice que como acepté el fondo, ya no tiene... La pregunta es, si tiene derecho a jubilarse o ya no, o qué puede hacer. Igual también para el licenciado Luna, ¿no? Porque luego le hablan y hasta le reclaman que por qué no les lleva el trámite. No, pues es que ellos viven de eso. Aquí dan un servicio voluntario y sí cobran por los servicios. Pero no nos metemos ya nosotros como programa en ese asunto. Aquí nos hacen favor de dar respuestas breves y gratuitas. Licenciado Luna. Pues me gustaría escuchar más y ver si me puede ofrecer algunos documentos para ver en qué términos firmó y qué es lo que firmó. Uh-huh. Porque así me resulta un poco... Complicado dar una opinión. Bueno, que le llame, pero sean amables, porque luego le exigen y pues ellos están haciendo una labor social voluntaria. Por favor. Sí, le paso la llamada de cualquier manera. Y tenemos más llamadas. Nos llama Mariano Galicia, de San Vicente Chicoloapan. Dice, qué bonito gobierno tenemos con Peña Nieto. Con él le gustó que después de ser atacado por sus vasallos del mismo pañal, López Obrador aseveró que fue el Ejecutivo quien giró orden para asesinar a los 43 estudiantes. Además de que dijo que se ocupen de atender los problemas y no solo en las encuestas. Nosotros aquí en el programa no podemos decir palabras groseras. Entonces, bueno, ahí se pide una disculpa si alguien se sintió ofendido, y pues no utilicen palabras groseras, no tiene sentido, mejor den argumentos. Y Guadalupe Rosas, de Iztapalapa, felicita al programa y recomienda que cuando no vaya Martín esté otra persona para que informe sobre las actividades del sindicato. Ahí sí les digo que vayan a sus asambleas, porque aquí no es la asamblea. Aquí informa Martín, pero mucha gente llama incluso, oiga, dígale a Martín esto, páseme a Martín. No, aquí él está para dar una información a todo el público, incluso los que no son electricistas, pero no sustituye a la asamblea, al programa. La asamblea es la instancia donde los electricistas deben acudir, presentarse y hacer sus preguntas y participaciones. Ángel Cervantes, ¿qué contraste de calidad presidencial, hoy que recordamos a Lázaro Cárdenas y lo comparamos que como empresario de casino representa el tráfico de las peores renglones de la compañía y evasión de impuestos, saqueo a los incautos y ataque a los migrantes. En cambio, Lázaro Cárdenas dio dignidad y presencia a una nación hospitalera y valiente ante una nación armada nuclearmente. Tenemos más información, pero antes nos vamos al Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Eduardo Díaz Reguera, abogado especializado en materia laboral. ¿Qué nos platicas el día de hoy, Lalo? Bueno, precisamente retomando el tema de la seguridad social y de los problemas que pasan en Sonora, también tenemos allá un centro de investigación en alimentación y desarrollo, que es un organismo público descentralizado de un alto grado de investigadores que participan ahí, que ya tiene más de 34 años y que pasa también por la situación de no tienen seguridad social, no están inscritos ni al Seguro Social ni al ISSSTE. Entonces tienen un fondo que también ya está agotando. El año pasado tuvieron una huelga, la declararon improcedente, habíamos comentado eso, y bueno, va un saludo y por allá vamos a andar, ¿verdad, licenciado Luna? Vamos a andar en Sonora para un poco paliar esta situación, pues cuando menos del ánimo, cuando dicen, bueno, pero ¿tú qué les ofreces a los trabajadores? Bueno, pues nosotros les ofrecemos la esperanza de que organizados pueden hacer algo. Nosotros no somos los patrones, no les resolvemos el problema como abogados, les damos voz, les damos los instrumentos jurídicos, y es lo que vamos a armar ahora que vayamos allá a Sonora con todo este tipo de situaciones que en el caso del estado de Sonora, que es muy grande, es grandioso el estado, bueno, sufre una situación ya con una administración del gobierno que se saqueó todas las arcas del estado, con una contaminación del río Sonora y una serie de problemas que no merece nadie, y que nosotros como abogados pues vamos a pretendemos ayudar a la gente, la que se comprometa, porque nosotros decimos en el despacho que somos el despacho más caro del país, porque lo que cobramos es el compromiso, y si la gente no está comprometida a llevar su asunto, a dar los elementos, a luchar, a organizarse, es muy difícil sacar adelante el problema de los trabajadores. Así es, bueno, porque realmente quien resuelve las demandas de los trabajadores son los propios trabajadores, con su movilización, con su lucha, y ese es el objetivo de quienes estamos participando en un libro que vamos a publicar con el apoyo de los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, que lo van a financiar la impresión. Y el licenciado Luna, Toño Peregrino y otros compañeros están dando testimonios de las luchas que ellos mismos como trabajadores han llevado y que han sido muy ricas, porque yo en la maestría de Derechos Humanos, allá en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la que por cierto le acaban de anunciar que le van a recortar 170 millones de pesos, y además está en revisión salarial, o sea, hay un conflicto fuerte. Probablemente estemos en marcha en unos días, porque ya le habían recortado o le habían virlado 145 millones del gobierno capitalino, y la SEP le acaba de anunciar que le va a quitar otros 170 millones. Entonces, todo pareciera que la quieren eliminar del mapa. Pero bueno, ahí estoy estudiando derechos humanos y estamos viendo teóricamente cómo las organizaciones sociales y la movilización social es lo único que realmente puede hacer un equilibrio en la democracia. O sea, no es un problema la movilización social, al contrario, es un beneficio para que las sociedades progresen, porque de lo contrario se montan tiranos en el poder y despojan a la nación y a sus habitantes de todo, que es lo que ha estado ocurriendo en el país. La movilización social y la organización social, la participación ciudadana, como ahora se le dice, que antes les decíamos la lucha social, es la que forma un equilibrio, la que hace un equilibrio democrático reconocido por la UNESCO, por la ONU, por todo el mundo, nada más que de repente pues hay criterios tiránicos que dicen no permitimos las marchas y las encapsulan, ¿no? O crean leyes garrote o leyes bala, como el exgobernador de Puebla, que dicen que es el candidato, futuro candidato presidencial de partidos de derecha y ultraderecha. En fin, el licenciado Luna hizo sus memorias y de cómo luchó por la media hora de comida que no se les daba. Toño Peregrino, cómo luchó por el sindicato de bomberos. Y yo voy a hacer algo sobre cómo se instauró el semiesclavismo, se generalizó en México. Lalo, ¿tú de qué vas a escribir? Bueno, lo que pasa es que no es presunción, pero he estado en muchos movimientos. Lo que me ha impactado, y en algunos casos ha sido trascendental, caso de costureras, de Calzado Sandac, ahora de la UNTIP, de los petroleros que organizaron un sindicato, increíblemente dieron el registro sindical. Tenemos una serie de cuestiones. Digo, tuvimos que ir a reclamar a Suiza el asunto de Sandac, y eso te va dando muchos elementos para pretender hacer un libro en donde Prohibido Olvidar. Se va a llamar Prohibido Olvidar, y Martín Esparza va a escribir sobre cómo resurgieron los electricistas técnicamente de sus cenizas con la empresa de Fénix y con la cooperativa LF del Centro. Ya tenemos muchos de los materiales, ya Carlos Guillén nos va a hacer favor de editarlo. El maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes fue el que nos hizo favor de gestionar el recurso para la impresión. Ya le estaremos invitando a la presentación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Y tenemos una llamada precisamente de Carlos Guillén, que andan por Sonora. Y el miércoles 22 de marzo a las 11 de la mañana va a haber un foro sobre la energía nuclear para el siglo XXI. Esto sí ya va a ser en la Ciudad de México. Las propuestas de los trabajadores sobre todo el tema nuclear, que por cierto yo el año pasado estuve por ahí, y una de las cosas que decía una de las doctoras ingeniera nuclear, que no hay recursos para prevenir fugas de todos los desechos nucleares que hay en México. Entonces, pobres mexicanos, estamos sin recursos y le están dando todos los recursos a las transnacionales. En fin, en el Auditorio Norte de la Cámara de Diputados a las 11 horas, 22 de marzo, miércoles, energía nuclear para el siglo XXI. Si usted quiere acudir, vaya temprano, como dos horas antes, presente su credencial de elector para que lo dejen pasar. Tenemos un invitado de la Universidad Obrera de México. ¿Quién nos está acompañando? Hola, mi nombre es Marco Luis Jiménez. Soy profesor de la Universidad Obrera de México. Y nos vamos al RIN laboral. El RIN laboral. Muy buenos días. La Universidad Obrera le quieren hacer lo mismo que le están haciendo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ya, de hecho, ya les dijeron que ya no hay dinero, que no van a tener recursos para este. Así es, al igual que a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nada más que a diferencia de la universidad, a nosotros no nos están haciendo un recorte presupuestal. A nosotros nos están contestando desde el mes de febrero que el recurso para la Universidad Obrera de México para este año es de cero pesos. Prácticamente nos están diciendo que no va a haber nada. Y quien nos está haciendo saber esto es Salvador Malo Álvarez, el director de Educación Superior de Universidades, quien también hace saber de los recortes presupuestales a la UACM. Lo que estamos viendo aquí nosotros en la Universidad Obrera de México es, parece ser que es una suerte de prejuicios ideológicos los que están marcando los recortes presupuestales. No es un recorte presupuestal que emane de un estudio, ¿no?, de proyectos, sino básicamente es a instituciones que se han caracterizado por una formación de izquierda o un origen de izquierda, como lo es la UACM y en este caso nosotros la Universidad Obrera de México, que como universidad pues ya llevamos 80 años formando trabajadores. La Universidad Obrera de México es muy sui generis, porque muy a pesar de que lleva el nombre de universidad, no tiene licenciaturas, porque ahí la finalidad es apoyar a los trabajadores para que tengan una formación académica a costa de que no tengan la profesionalización de la misma. Tenemos muchos, líderes sindicales que a veces tienen una formación académica que llegó a la secundaria, pero ello no limita que no tenga que defender los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, nosotros abrimos los espacios para ir profesionalizándolo. Ajá. Entonces, bueno, en esta universidad no es la primera vez que vivimos esta problemática. Ya lo vimos en el año 2014 y en el año 2015. Comentabas hace un momento que la lucha, ¿no?, la protesta es una de las herramientas que tenemos como sociedad para evitar que los tiranos nos arrebaten nuestros derechos. En 2014 y 2015 eso fue lo que hizo la Universidad Obrera de México. Se movilizó, marchó y logró la liberación de sus recursos. En el año 2016 este problema no se presentó, los recursos fluyeron, ajá, y mucho se debe a que tuvimos un decreto presidencial del mes de agosto del año 2015. En el decreto presidencial del 2015 se establece que la Universidad Obrera como asociación civil tiene derecho a recibir recursos del gobierno federal. Pero este año parece ser que Salvador Malo está dispuesto a pisotear la ley, pero bueno, nosotros no nos vamos a dejar. En esta semana que recién pasa, nos manifestamos frente a la SEP, estuvimos ahí, nos recibió una comisión integrada por asesores de la Dirección de Educación Superior, Atención Ciudadana de la SEP, y bueno, ahí básicamente nos comentaron que ya conocían nuestra problemática. Ellos dicen que van a gestionar, pero nosotros consideramos que una gestión no nos sirve de nada, porque pueden gestionar todo el año y al final darnos una respuesta de que no se consiguió. Nosotros ahorita estamos en lucha, ¿no? Vamos a continuar con nuestras movilizaciones. Esta semana se va a integrar un comité en la Universidad Obrera para hablar de cuándo sería la próxima movilización, a dónde nos vamos a movilizar. Estamos haciendo esto de hablar en medios de la problemática de la Universidad Obrera de México y externar, ¿no?, que estamos inconformes porque caemos en el mismo punto. Es una cuestión más ideológica de Salvador Malo que una cuestión que obedezca a un estudio real de cómo recortar un presupuesto, ¿no? Nosotros también le hemos hecho saber a las instituciones que somos conscientes de la problemática que vive el país, muy a pesar de que para este año nosotros teníamos un incremento presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados, ajá, conscientes por la problemática, aceptamos que el incremento presupuestal no se nos brinde, pero que se nos dé un presupuesto igual o semejante al del año anterior para seguir funcionando. Ellos argumentan de que nuestra lucha solamente es por más de 100 familias que dependen de la Universidad Obrera, pero nosotros le hemos hecho saber que no es así. La lucha de la Universidad Obrera es por todos los que han visto algún beneficio de la institución. Al día de hoy nosotros tenemos más o menos 5,000 alumnos. Ajá. La Universidad Obrera no se acota a las instalaciones que tiene en San Ildefonso o en la Colonia Guerrero. La Universidad Obrera, con diferentes programas y proyectos, lleva sus actividades al interior de la República, a municipios que tengan situaciones adversas, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando es precisamente eso, mantener la actividad para estos 5,000, ¿no? Nosotros tenemos apoyo a cooperativas, apoyo a diferentes sindicatos, ¿no? Entonces, la finalidad de la lucha de la Universidad Obrera es básicamente eso, mantener el beneficio hacia 5,000 personas. Bueno, y hicieron una manifestación el miércoles. Así es, nos manifestamos frente a la Secretaría de Educación Pública. Ahí la comisión que nos recibió realmente no resuelve nada, solamente nos escuchó. Algo que nos generó mucha inconformidad es que en uno de los planteamientos que se hicieron ahí se comentó la posibilidad de la liquidación de los trabajadores, una posibilidad de brindar un presupuesto para que se liquidara a los profesores y a todos los trabajadores. Esta propuesta no es la primera vez que se plantea sobre la mesa. En el año 2015 nos condicionaron la entrega de presupuestos, o del presupuesto, a condición de que este último presupuesto del 2015 se diera para liquidar a todos los trabajadores de la Universidad Obrera. El gobierno federal, a través de la SEP, pues obviamente nos está demostrando lo que ha hecho con muchos, ¿no? Eliminarlos, ¿no? Borrarlos del mapa. En el año 2015 la lucha fue difícil, pero no salió victoriosa la SEP. Se dio el presupuesto y mantuvimos nuestras fuentes laborales. Este año sobre la mesa se planteó y dijimos que no vamos a la liquidación. Vamos a luchar por las fuentes laborales y por los 5,000 estudiantes. Bueno, pues entonces ustedes me dicen que ya me mandaron por escrito esta denuncia. Yo la voy a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ya saben que el portal lo renovamos los domingos. Uh-huh. Esperemos que esté antes de las 12 de la noche, porque a veces si nos atrasamos y como estamos revisando todos los trabajos para el libro Prohibido Olvidar, pues la verdad es que sí estamos muy atareados, pero mañana ya lo tendremos listo y el lunes con toda seguridad pueden leer toda esta información que estamos transmitiendo en www.frecuencialaboral.com. Y ya casi corriendo, en el Senado de la República se realizó un foro sobre las tablas de enfermedades y accidentes de trabajo que ya había denunciado aquí el maestro Luis Manuel Pérez Pantoja, que es experto en la materia, es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Y bueno, pues él logró que el senador Fernando Mayans de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores hiciera un foro, estuvieron expertos, y lo que se planteó ahí pues fue lo que él ya había dicho aquí. O sea, esta reforma que ya aprobaron los diputados y que propuso el presidente de la República es para que los patrones tengan predominancia en definir cuáles van a ser las enfermedades y accidentes de trabajo, y eso obviamente lo que va a implicar es que van a quitar muchas enfermedades y no van a tomar en cuenta muchos accidentes. Por lo tanto, es obligado que haya un contrapeso, que estén los trabajadores bien representados ahí, no nada más los de la CTM o la CRO, que ya sabemos que ellos siempre hacen lo que el gobierno les diga. Entonces, debe haber equilibrio democrático también en esto. El senador Fernando Maya se comprometió, estuvo ahí el licenciado Luna, Carlos Magariño, su servidor, estuvimos ahí presentes. Y ya vendrá el maestro Luis Manuel Pérez Pantoja a hablarnos más sobre el tema. Por lo pronto, nos vamos a la salida del Despertar del Gallo. Así es, la pregunta del Despertar del Gallo fue... ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la obligación de los patrones de instalar hospitales cerca de los centros de trabajo? Y la respuesta es, artículo 504, los patrones tienen las obligaciones de mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste. Y cuando tenga a su servicio más de 100 trabajadores, establecer una enfermería dotada por los medicamentos y material de curación necesarios. Y cuando tenga en su servicio más de 300 trabajadores, instalar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. Y cuatro, previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con sanatorios y hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.